Te veo. Te veo llevando a tu hijo a terapia mientras tus amigas llevan a sus hijos al fútbol o al ballet. Te veo. Te veo escabullirte de la conversación cuando todas tus amigas presumen de logros y notas de exámenes. Te veo hacer malabares con eventos y reuniones. Te veo sentada frente a la computadora durante horas investigando sobre lo que tu hijo necesita. Te veo desvanecerte poco a poco, pero sigues allí, yendo más allá por tu familia. Te veo sacar fuerzas de flaqueza, con una fuerza que ni soñabas que tenías. Te veo levantarte temprano por las mañanas para hacerlo todo otra vez, después de una caótica noche. Te veo cuando estás al filo del precipicio, luchando por vivir. Sé que te sientes invisible, como si nadie se diera cuenta, pero quiero que sepas que yo me doy cuenta. Te veo empujar siempre hacia adelante. Te veo elegir todo lo que puedes para darle lo mejor a tu hijo. El mejor cuidado en casa, en el colegio, en la terapia, en el médico. Lo que haces importa. Vale la pena. En esos días en que te preguntas si puedes hacerlo un minuto más, quiero que sepas que te veo, que eres bella, que vale la pena, que no estás sola, que el amor es lo más importante y que eres la mejor en eso. Sea cual sea el día de hoy, vales mucho y quiero que sepas que lo estás haciendo bien.